adentro. Si supieras cuánto yo te extraño, que mi alma se muere sin tus besos. ¿Cómo pudiste olvidar todo lo nuestro? Porque me dejas una cruz de mil mentiras y en la espalda una canción llena de heridas. ¿Cómo pudiste olvidar? ¿Cómo pudiste olvidar todo el amor que te supe dar? Si en un lecho de rosas sin espinas, una y mil veces tú fuiste mía. ¿Cómo pudiste olvidar? ¿Cómo pudiste olvidar todo el amor que te supe dar? Si supieras el frío que tengo, el calor de tu cuerpo. ¿Cómo pudiste olvidar todo lo nuestro? Si supieras cuánto yo te extraño, que mi alma se muere sin tus besos. ¿Cómo pudiste olvidar todo lo nuestro? Porque me dejas una cruz.